Buen jueves, Bruno. Muy bien, gracias a Dios. Esperando según el cambio de clima que viene a las 3, 4 de la tarde, viento sur. Bueno, te aprovechamos ya como info climática. ¿Te trae algo de agua también o viento, Nico? No. No llegó, eso solamente que te tomar precaución con el tema de las ráfagas. Pero no creo que llegue tan fuerte acá, porque acordate que Villalleta está rodeado por sierra. Puede llegar fuerte, ¿no? Pero entre las 15 y 13, es decir, el informe de Defensa Civil, llegaría el viento sur aquí a al sector de Sierras Chicas. 15, 16 horas aproximadamente, pero no anuncian agua, no anuncian agua. Viento. Nico, ¿se asustaron un poco ayer a la noche? No digo por una cuestión de inundación, nada, sino por la ferocidad de la tormenta. Y sí, porque era mucha agua en un ratito también. Claro. Los que ya venimos hace rato con el tema de las tormentas, yo me desperté a las 3 cuando llegó, y la verdad que no pegué ni un ojo ya y no más, pero había mucha agua en las calles, ¿no? Así nos creció un poco el arroyo seco. Llovió bastante el pan de azúcar, que viene perfecto para lo que es la reserva, la sierra, pero más de eso no, desborde era el agua de correntías nomás locales y lo que había llovido en ese momento, y sí un poco de granizo y viento, algunos inconvenientes con algunos árboles caídos, algunos postes de energía eléctrica, pero ya solucionado, gracias a Dios. Una tormenta pasajera. Y nos tocó una punta de la tormenta, porque pegó para otro lado. Sí, sí, sí. Che, Nico, hablando de pan de azúcar, bueno, uno de los temas de la semana, estuvimos el martes, fue que el gobernador estuvo visitando nuestra ciudad, presentando algún tipo de obras, y se habló y se presentó la pavimentación de unos 2.000 metros nuevos en justamente el camino provincial, o la ruta provincial de 54, la del pan de azúcar. Y se empezó a generar una duda, si iba a atravesar la reserva, si no. ¿Cómo está planificado? No, es planificado. Desde la primera etapa, desde el puente Elpidio González, puente blanco que lo conocemos acá, el de Güemes y Elpidio González, lo que es donde está justo el puente, hasta pasando un poquito de frigorífico en la primera etapa. Sí. Y la segunda es hasta el primer puente, esa es la confusión. Claro. Yo ya lo averiguamos. Está faltado hasta el primer puente. Claro. Nada más. Claro, esa es la confusión. No voy a entrar por el camino, digamos. No. Es hasta el primer puente. Reitero, primera etapa, desde el Pío González y Güemes, donde está el puente, donde está el campito de Betel, hasta pasando un poquito el frigorífico, donde es la zona más que está más rota. Y la segunda etapa sería hasta el primer puente. Claro, ayer te saludo, Nicolás, perdón, acá Lucía desde el estudio. Ayer el director de Vialidad nos comentaba que la obra contemplaba una rehabilitación del asfalto existente, que bueno, me parece que también es lo que estás mencionando, pero él decía que había una continuación de 2.000 metros a partir del punto donde finaliza el pavimento actual. Sí, no, eso ya lo hemos corroborado. Por eso hubo una confusión. Yo estoy hablando esta mañana con el secretario de Obras Públicas nuestra y el director de Obras Privadas, y se va a hacer nomás hasta el primer puente. Nico, salvada esta aclaración, que está buenísimo que así se haga. Importante esa parte del Epidio González, ¿no? No, se puede realizar, y toda. Esa zona nosotros venimos reclamándola, nosotros la bacheamos, tiene... lo bueno de esto es que es un poco más rápido, porque tiene cordón cuneta y está consolidado el suelo, ¿no? Pero se vive con el tema de tantos años, esa ruta, de tanto tránsito, camiones, de todo, vive muy muy destruida. Más con el Parque Pyme, que estamos orgullosos del Parque Pyme, tenemos cada vez empresas nuevas, mucho tránsito, y bueno, y la verdad que viene esa primera parte de la remediación de la... Y va a ser rápido porque ese sector es fresado y asfaltado. Cuando se llame a licitación y todo, pero ya les va a llegar el informe y van a quedar claras bien todas las dudas de los vecinos con respecto hasta dónde va a llegar el asfalto, para seguir respetando lo que es la reserva. Es más, el camino está bastante bien, eso lo arregla Vialidad, el camino del primer puente hasta Cosquín arregla Vialidad. Así que eso, bueno, la primera etapa comienza apenas se llame licitación, que reitero, desde Güemes y el Pío González hasta el Humberto Ilido, hasta el frigorífico. Y pedirle paciencia también, ¿no?, a los vecinos, venimos con lo de la Neuquén. Sabemos que sí, porque sabemos, ya estamos diagramando los desvíos. Falta todavía, la obra ya está anunciada, pero no se olviden que hay que llamar ahora después a licitación, ya están... Bueno, hoy estaban trabajando algunos agrimensores ahí. Uh-huh. Estaban ya trabajando, va rápido. Pero sí, la verdad, pedimos paciencia, pero va a quedar muy linda esa arteria, que es muy transitada, y más lo que es el ingreso a Barrio Polinesia. Y va a embellecer la zona también, ¿no? Y va a llegar tranquilidad, porque es ancha la del Pide González. Uh-huh. Así que bueno, por suerte, si Dios quiere, antes de fin de año comenzarían las obras. Nico, te saluda Cari del otro lado. Cari, ¿qué tal? ¿Qué otras obras se vienen importantes para la ciudad o qué otras obras firmaron en convenio con el gobierno provincial? Hay otra obra que no la puedo anticipar, que la va a informar el intendente, que es más que importante, que todos ya deben saber de qué se trata, que estamos trabajando en eso, ya está trabajando obras privadas y obras públicas con el gobierno en conjunto para esta obra que yo te digo, y después las cloacas, la extensión de... iba a tirar cloacas, Nico. Sí. Iba a tirar cloaca como una las cloacas ya está. Sí. Ya está, las cloacas. Eso es la continuación y después lo que va a ser el centro de cloacas, que va a pasar también un tramo frente donde están ustedes, la otra etapa, que va por vereda, no se va a romper la Goicoechea, que se queden tranquilos, para de ahí unirme todo lo que es a la troncal que va a pasar por la del Carmen, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en eso, esa es una de las otras obras que anunció. El arreglo con Camino de las Sierras, con algunas obras que también están pendientes de rotondas, algunas colectoras, y eso sí ya está comprometido. Pero lo principal fue las cloacas, el Pide González y las cloacas. Que hablando de... No te lo puedo anticipar porque es mejor que lo informe el intendente, que va a ser una obra importantísima para Villa. Pero tiran al gato, ¿es obra vial? Con eso y no pregunto más. Claro. Nada. No es orgán. ¿Y cuándo sabremos cuándo tendremos este anuncio? ¿Hay algún anticipo ahí? La semana próxima. Me imagino que me viene por el lado de salud. No, ando muy bien yo de salud, gracias. Nico, importante obra de cloacas, que bueno, una parte, lo que sería troncal, viene de la mano de provincia, pero también hace poquitos días concretaron desde la mano de Nación lo que sería la red domiciliaria. Y estamos en eso, está un poquito en demora. Ya el intendente viaja el miércoles próximo a Buenos Aires, a ver si ya firmamos por el tema de la red domiciliaria, como vos decís. La provincia estaría a cargo de lo que es la central y la red domiciliaria, la Nación, pero estamos a punto de firmar eso y otros convenios más. Con la Nación, que tiene que ver que sí, con obras viales, con 50 cuadras de asfalto. El próximo miércoles viaja el intendente a Buenos Aires, ya para firmar, y confirmaríamos que casi listo eso. Con Nación, ¿no? Que estuvo Martín Gil visitando Villa Allende el fin de semana pasado. Bueno, se van a venir obras importantes a la localidad. Sí, además de la que estamos ya haciendo nosotros, nos atrasó un poquito la lluvia del otro día, que la gente no quería, con la tormenta tan fuerte, el tema de nivelación para empezar el cordón cuneta en Barrio Español, en calle Ramírez Velasco, Viale Macé, Belisario Roldán, López y Planes, Alberti. Esa obra ya está lista, ya han comenzado las mediciones y el emparejamiento de algunas arterias para comenzar próxima la semana que viene, yo creo, uh-huh, el cordón cuneta en Barrio Español, y de ahí a Cumbres y lo que falta de Cóndor Bajo. Creo. Eso ya está. Después tenemos todo el sector de luminarias de la avenida Boderó, no sé si no han notado, que ya está listo, y es otro reclamo que hicimos en la provincia, la avenida Boderó también, la remediación de la misma, en la carpeta asfáltica. Excelente. Y la calle San Juan quedó completamente iluminada, en Barrio Lomas, hermosa también con LED, y de a poco se va, bueno, terminando lo que es el polideportivo, haciendo pruebas con algunas otras lámparas en el centro de Villa Allende, como en la Padre Mariani. Y el centro casi todo está listo, nos faltan algunas cuadras, estamos terminando algunas cuadras que cortan, como Alsina, Urquiza, que son solamente unas cuadras, todavía están con las viejas luminarias, pero ya en los próximos días serán reemplazadas por LED. Uh-huh. Que hablando de centro, acá tenemos el mensaje de un oyente que nos dicen qué va a pasar con justamente el centro, sobre todo con la avenida Goicoechea en relación al tránsito pesado. Dice que en su momento, cuando manifestaron arreglar toda la Goicoechea, iban a tratar de evitar el paso de los camiones por el centro de Villa Allende. No, ¿hay novedades en relación a eso? No. Nosotros estamos trabajando con el tema de hace bastante, con el tema de la cantera, pero estamos esperando novedades con respecto también a la parte judicial de se deben reanimar los camiones de la cantera. Pero todavía no tenemos nada. Sí hemos hecho un estudio. La Goicochea está hecha para soportar a esos grandes camiones de la cantera, frigorífico y de otros más, ¿no? Pero porque tiene una importante carpeta de lo que es el hormigón de la misma. Lo que sí todavía está en veremos, nosotros teníamos un proyecto de que se desviaran los camiones de Lombú por medio de las sierras que conecta a Dumenil, pero es un proyecto que ya viene hace bastante. Eso lo tiene que aprobar lo que es vialidad, ambiente, pero está en demora hasta que no termine el tema judicial con la cantera de Gran Lombú, que si me preguntan no sé cómo va eso en la justicia, ¿no? Nico, te saco un toque del tema, sí, del tema obras. Se vienen las elecciones el próximo, sí, mes a la legislativa. Y digo, ¿cómo es trabajar? Si se puede, bueno, las obras llegan. Nosotros comentábamos ayer, por momentos parecen actos de campaña, el gobernador visitando todas las localidades de Sierra Chica, es cierto, llevando obras. Pero bueno, son colores políticos distintos. ¿Cómo es laburar a menos de un mes de las elecciones? Y la verdad, es cierto, se confunde un poco la gente, pero dijo nuestro intendente en el discurso, tanto cuando vino el gobernador acá, este intendente, esta gestión, no diferencia partido político. Si vienen obras de Nación y provincia y no es del color del partido político actual el que gobierna Villa Allende, pero bienvenidas sean. Acá se piensa por los ciudadanos, no se piensa por el color político. Es lo primordial que lo que dijo el intendente. Y nosotros seguimos trabajando por la lista que apoya ahora, bueno, en la que viene, la de Cambiemos, sigue apoyando la lista de Juntos por el Cambio. Pero eso no hay exigencia ni nada por el estilo con respecto al tema de obras. Sea donde sean que vengan, son bienvenidas para Villa Allende y esto es lo que te da la pauta de la excelente relación que ha tenido el intendente Romero con el gobierno de Córdoba desde el primer día que asumió. Nunca hemos tenido un inconveniente y siempre lo que se le ha pedido, desarrollo social, a salud, siempre han respondido, en la misma pandemia respondimos bien con nosotros, con el pedido de fondos, con la coparticipación, con el FOFINDES, con las escuelas, nunca hemos tenido inconvenientes, lo venimos trabajando hace bastante, que comenzó la gestión con la provincia y bueno, sin problemas, y ahora bueno, se da la casualidad de que anunciaron las obras con en este momento de campaña, ¿no? Y por supuesto, la agarramos y hay que aceptar, esto fue un día para nosotros, nos avisaron que venían para Villa Allende, no es que ya se venía organizando. Nicolás, el gobernador lo sabíamos un día antes nosotros. Nicolás, te hago una consulta ahí, nos mencionaban, sí, también ayer que, bueno, que esta fue la del Pío González, una obra solicitada particularmente por el intendente, sí, Romero. Sí, te quería preguntar, te quería preguntar por qué se eligió, bueno, priorizar esa obra con respecto, bueno, a otras que quizás también son necesarias para la ciudad. ¿Y cuáles son las que siguen quizás en la lista de prioridades? No, sí, ya te dije, la lista de prioridades eran las colectoras, lo que es la Luchesi, lo que es el puente que pedimos a Camino de las Sierras, después tenemos la avenida Boderó, la conexión que tenemos con lo que son los barrios que están en el centro, que eso lo vamos a hacer con recursos propios, y el Pío González porque es una de las zonas más transitadas, te voy a reiterar, más por el Parque Pyme, ahí tenés el frigorífico, tenés la gente de la cantera y el barrio Polinesia, que es un barrio que ha crecido muchísimo, y el tránsito que tenemos en el sector es impresionante, y más el desvío que la gente toma para irse a Mendigo Laza por la Neuquén. Llega un momento que, bueno, y esa venía nada más, y ya vivimos nosotros bacheando y hacía falta. Sí, y, sí, pero sí, desde ahora el pedido lo hicimos hace bastante, y hay notas desde el 2016, cuando recién casi asumíamos la gestión, ya hay notas pedidas, como es una ruta provincial, a vialidad, y siempre del mismo lugar, desde el punto cero, que es el puente del Pío González y Güemes, hacia Camino el Pan de Azúcar, pero eso lo venimos solicitando todo el tiempo, se rompe muchísimo esa avenida. No ha tenido mantenimiento de años anteriores hace bastante tiempo, ese es el tema. Sí, sí, exactamente, sin lugar a dudas que el estado es bastante lamentable, sí, y está muy muy sí, muy lleno, sí, de baches y con mucha circulación, como bien mencionás. Exactamente. Te agradecemos, Nicolás, por estos minutos acá con la Radio Nexo, siempre un placer recibirte. Gracias a ustedes. Nico, saludos Bruno, gracias Bruno. Abrazo grande, aclaró el tema, la última cortita a nivel de salud, estamos bien con la vacunación, sí, venimos acorde a lo que va pasando a nivel provincial, ¿no? Dale, muchas gracias Bruno. No te copié, justo entré, no sé, me dijiste el libro. Abrazo, Nico, gracias, como siempre. La palabra ahí del secretario de Gobierno, Nicolás García, bueno, aclarado.